Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Muy buenas tardes, cordiales y fraternales saludos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan, como ya es costumbre, los sábados de 2 a 3 de la tarde por la 1540 AM en el área metropolitana de Washington, D.C. y a través de la señal cibernética en www.radioamerica.net para todo el mundo. Hoy, sábado 17 de enero del 2009, iniciamos otro encuentro con las noticias y el folclore de la tierra guaraní. Maite hijo ribeba peme nguaná, aguyepe y mejagüero orendive orerenvía pope, yagüero joruja ñamasain janguay butupepore paraguay tabarandú, marandú japurajei purorú. Por ti mi tierra suspiro, ni pujarenda que vei, sumido en pena yo vivo, por cantarte un purajei, tus kaawú tejidos de amambay, salpicado de ixapú, roja y juche paraguay. Acordes de guitarras y voces se unen para traernos esta polca canción que canta a la mujer nacida en tierras guaraníes. A mi paraguaya, de Rubén Enciso Yegros, es el tema que vamos a escuchar en la interpretación de Marcos Brizuela y Juan Cancio Barreto. Para todos ustedes desde Ecos del Paraguay. Tú tienes en la mirada como una joya preciada, promesa dulce de amor. Parecen tus negras trenzas cual dos amantes prisiones, donde todas mis pasiones hayan sentido emoción. Y son tus labios muy rojos, manjar que a mi pobre vida su amor sincero convida para calmar su dolor. Por eso te quiero mucho, mi paraguayita hermosa, que reinas como una diosa en tierras del guaraní. Mirada como una joya preciada, promesa dulce de amor. Parecen tus negras trenzas cual dos amantes prisiones, donde todas mis pasiones hayan sentido emoción. Y son tus labios muy rojos, manjar que a mi pobre vida su amor sincero convida para calmar su dolor. Por eso te quiero mucho, mi paraguayita hermosa, que reinas como una diosa en tierras del guaraní. Por eso te quiero mucho, mi paraguayita hermosa, que reinas como una diosa en tierras del guaraní. Así estamos compartiendo con todos ustedes otra emisión más de Ecos del Paraguay en esta fría tarde desde el área metropolitana de Washington, D.C. En instantes más vamos a estar en comunicación con Radio Viva, la 90.1 de Asunción, y el programa El Caracú de la Cuestión, conducido por David Velázquez. Más adelante también vamos a recordar a un legendario dúo que por más de 50 años deleitó al público paraguayo con su estilo peculiar dentro de la música folclórica del Paraguay, el dúo Peña González. En Ecos del Paraguay vamos a estar compartiendo los logros de un talentoso joven paraguayo que se está destacando en la creación de filmes animados aquí en los Estados Unidos y que está nominado nada más y nada menos que al Annie Awards, el Oscar de la animación, que será otorgado el próximo 30 de enero. y ya casi en vísperas de la ceremonia inaugural de otro periodo presidencial en el gobierno de los Estados Unidos, tenemos un poema urgente para Barack Obama que nos ha enviado un poeta argentino desde Buenos Aires y vamos a estar gustosos compartiendo con todos ustedes. Eso y mucho más hoy vamos a estar compartiendo en el programa. Y ya estamos en línea telefónica con Asunción, Teófilo. Ya estamos en Asunción, pero no sé si en realidad ya estamos en conexión con David. ¿Nos escucha, David? Hola, David, y decirte que, bueno, tenemos conversaciones con Radio Pueblo Nuevo, quien nos asegura que el próximo sábado ya estaremos al aire. Bueno, perfecto, Irma, muchísimas gracias. Buen dato. Una linda noticia, realmente. Bueno, tenemos que saltar, Irma, entonces. Saltamos, Irma, de Madrid, nos vamos a Washington. Estamos en contacto con Sadi y Teófilo Acosta desde el programa Ecos del Paraguay. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer inmenso estar saludándoles en este nuestro primer encuentro vía telefónica en el año 2009, creo. Así es que un saludo grande para todos ustedes y deseos de prosperidad y éxito para todos los que conforman el Caracú de la Cuestión y Radio Viva, por supuesto, y a nuestros hermanos paraguayos y paraguayas que están allá en España. Gracias, muchas gracias, Sadi. Un gran abrazo también para Teófilo. Sadi, acá estábamos con Carlos Mario Infran y con Nicolás Villagra de España. Tenemos un invitado especial que es Neyo Casuriaga, psicólogo. Se está trabajando en la conformación de una red de psicólogos que hagan contención a las familias de migrantes que tengan dificultades. Esa es un poquito la temática de nuestro programa hoy aquí en la radio. Y nos hicimos eco también ya de la organización del congreso que se va a hacer en la iglesia de San Patricio en New York. Sí, así es. Qué interesante el tema que están tratando ustedes, ya que necesitamos más que nunca el apoyo de profesionales en el área, ya que mencionaste precisamente de los psicólogos, porque estamos pasando por momentos difíciles los migrantes, de hecho, que tenemos una vida un poco más compleja que otro ser humano normal que habita las tierras en donde nació, pero cuando la situación económica o las políticas de los países de acogida se hacen más fuertes o estrictas, entonces también necesitamos nosotros trabajar más nuestro interior y poder con la ayuda de todos ir sorteando dificultades. Exactamente, tenemos ya en puertas un congreso de paraguayos aquí en los Estados Unidos, como bien decías, es el próximo 25 de enero, eso va a ser en Nueva York. También contamos a la audiencia que se está preparando otro encuentro de paraguayos. Los que tal vez no puedan asistir a ese congreso de Nueva York van a tener la oportunidad de asistir a otro que se va a hacer aquí en Washington, D.C., el 14 y 15 de febrero. Ajá. Perfecto, Sadi. Carlos Infrante saluda. Lo mismo que sigo para nuestro buen amigo Teófilo. Es un placer siempre estar en contacto con ustedes. Es una hermosa noticia también porque cuanto más congresos, cuanto más reuniones hay, mejor. Porque como yo le estoy comentando acá a nuestros amigos, la situación de los paraguayos en los Estados Unidos es distinta. Allá primero porque ya hay una base ya cultural, ya hay una base de tiempo, por decir así, en los Estados Unidos. Mientras que en España todavía va la gente así nomás, en forma masiva y sin tener muchas veces un contacto, tal así que muchísima gente va y se pierde porque no sabe ni a qué van, ni a qué van a trabajar, ni qué van a hacer. En los Estados Unidos por lo menos ya tenemos direccionada una sarta de situaciones, no es que va al Paraguay así nomás a la tonta de la loca, sino que ya va, casi siempre va sobre algo seguro, ¿verdad? Eso sí que ustedes conocen perfectamente bien cómo están, y la inserción laboral enseguida es inmediata, a pesar de lo duro que siempre es, pero es otra cosa. Otra forma de pensar, otra forma de moverse. De tal suerte que esto que están contando ustedes ahora con respecto al siguiente congreso que se va a realizar, creo que va a ser también altamente positivo. Definitivamente. Nosotros también acá quizá necesitemos del psicólogo, de un financista, de un banquero, pero siempre hay necesidad. Sí, evidentemente. Y aunque no crean ustedes que nos están escuchando, a pesar de que también el colectivo de paraguayos aquí ya es un poco más, ya tiene más trayectoria, ya está un poco más arraigado, de todas maneras, las leyes que se van promulgando y los controles más estrictos cada vez también nos van apretando. Y la noticia que tenemos en estos días es que ahora revisarán antecedentes legales de residentes legales. O sea, no importa que uno tenga la green card famosa y pueda viajar a su país, tiene que cuidarse muy bien, porque si cometió una felonía, si estuvo en alguna situación complicada con la ley, puede ser no admitido a la vuelta en uno de los aeropuertos al llegar a este país. No me digas, están poniéndose todavía más estrictos. Exactamente, así es que incluso están recomendando los medios de comunicación a que se consulte con abogados antes de salir del país, por si todavía en los récords aparezcan cosas que no se limpiaron bien, porque mucha gente puede encontrarse con desagradable situación al intentar regresar, por más de que ya tenga un estatus legal de residente permanente. Así está, Teófilo. Inclusive yo le suelo contar acá a David, ¿verdad? También a Nicolás, y los que están siempre, la forma en que nos comportamos nosotros allá. Yo mismo he sido multado porque en un momento dado saqué 15 minutos antes la bolsa de basura. Son cosas que, y famoso cuando los paraguayos estamos ahí, la oficina, la organización que hay es tremendo. Bueno, este día se llama Mocota, Nerepu y Tata. Así que hay un intercambio ahí de quién maneja, quién esto. O sea, el respeto a la ley es lo que más yo veo, ¿verdad? Con demasiada satisfacción, cómo los paraguayos somos tan disciplinados, tan respetuosos de la ley cuando estamos allá, ¿verdad? El famoso hackeo llamó también de tique. Bueno, sí, lo que cuando tocan... Entonces eso es una cosa muy simpática, sí, ¿verdad? Sí, cuando tocan tu bolsillo parece que te sensibilizas muy rápido. Y hay un cero de tolerancia para el alcohol. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana, para Washington sobre todo, y estos días que... Sí. Hoy día tenemos acá en Washington 19 grados Fahrenheit, lo que significa bastante, bastante frío en comparación, me imagino, en Paraguay. Uno puede estar con... Acá estamos en 34 en este momento, les podemos mandar un poquito de frío, de calor. Okay, sí. Podríamos hacer una linda mezcla y tener una temperatura agradable realmente. Y les contamos que también para el 21 de enero, como se estaba previendo realizar incluso una marcha grande, se cambió de idea y los migrantes ya unificados, vamos a decir, prepararon una marcha de fe frente a oficinas de inmigración y aduanas, ICE por sus siglas, que conocemos aquí, y van a estar tratando de esa manera de acercarse, de hacerse sentir un poco al nuevo gobierno también. Se prevía incluso una manifestación grande, pero eso no va a estar ocurriendo. Entonces, solamente se va a hacer algo simbólico. Según los organizadores, se esperan unas 600 personas quienes se unirán a líderes religiosos para elevarle un claro mensaje a Barack Obama. Parte de su victoria se debe a la participación del voto hispano y ahora llegó el momento de reivindicarnos. Ese es el mensaje que vamos a estar llevando al nuevo presidente. Bueno, ojalá que el mensaje le llegue, ¿eh? Ojalá. Le llegue clarito. Sí. Necesitamos realmente. Tenemos tanta esperanza en su gobierno aquí y creo que alrededor del mundo. Y vamos a estar participando lo más que podamos, vamos a estar tratando de llevar noticias para ustedes directamente del lugar donde hace su toma de posesión. Aunque claro, hace tanto frío, en este momento 8 grados centígrados bajo cero y no va a haber mucho cambio de temperatura, sí, para ese día. ¿Se imagina lo que es caminar en con esas temperaturas o estar al aire libre por unas horitas? Sí. Bueno, pero la historia merece ese esfuerzo, ¿eh? Exactamente. Porque es un momento histórico, sí. Hay que decir también eso. Todos los días se da que uno asiste a la... nada más y nada menos que a un primer presidente afroamericano en la nación, más es que fue en su momento paradigma del esclavismo, así que da para sacrificarse 8 grados bajo cero. Exactamente, vamos a estar ahí y vamos a, porque queremos ser parte un poco de la historia también como paraguayos, tal vez una banderita paraguaya por ahí no estaría nada mal. Y si tienen fotografías nos las envían para poder también alzarla al sitio web, para que la gente pueda ver tanto a través del sitio de ustedes como el nuestro presencia paraguaya en la Asunción de Barack Obama. Genial, vamos a estar compartiendo todo lo que podamos con todos ustedes. Y no sé qué más tenemos en nuestra amena charla para que nosotros también podamos dejarles en libertad seguramente en unos minutos más. Y lo que ustedes decidan, estamos a las órdenes para escuchar. No sé si vamos a escuchar un rato a sus invitados de hoy o tienen algo más para contarnos. A mí lo que sí, perdón, Sadi y Teófilo, particularmente lo que a mí me interesaría muchísimo es, ¿verdad?, con la grata noticia que va a haber otro congreso, perfecto, aleluya. Entonces, cuanto más ponencia, cuanto más reunión, cuanto más charla, cuanto más discusión hay, mejor que mejor. De tal suerte que podamos entonces por fin forzar un poco también una atención más eficiente y más cercana a nuestra comunidad, ¿verdad? A pesar de que la comunidad paraguaya en los Estados Unidos está, digamos, relativamente bien, ¿verdad?, por una sarta de factores. Pero de cualquier manera, es conveniente que apretemos un poco el torniquete también a nuestras autoridades, de tal suerte a que ellos también vayan corrigiendo alguna sarta, varias falencias que están teniendo en ese sentido. Porque no porque estén trabajando ustedes con tanto dinamismo, con tanto entusiasmo, con tanta responsabilidad, como de luego todo el mundo sabe, ¿verdad?, porque es un orgullo, un prestigio, yo eso puedo decir, pero con total autoridad, lo que son ustedes allá, ¿verdad? Pero de cualquier manera, las autoridades también tienen que acompañar esa capacidad, ese entusiasmo, ese patriotismo, ese darse de ustedes, ese sacrificio, bueno, comportándose realmente como corresponde, como buenos paraguayos, honestos, y que sean realmente representantes de nuestra patria y de nuestro gobierno allá. Sí, la verdad que estamos muy esperanzados en que esas conversaciones iniciales que bueno, se han querido llamar congresos, pero en fin, va a ser un Ñemonguetaguazú, un Yeyotopaguazú, y eso ya es muy importante. Les contamos que inicialmente el congreso era nada más que uno, era para el 14 y 15 de febrero en la American University de Washington DC. Finalmente los organizadores decidieron, bifurcarlo en dos. Uno va a quedar en Nueva York y otro va a hacerse aquí. En algún momento esperamos que también los organizadores y la gente que asista a esos congresos se siente nuevamente a conversar y unificar esos resultados o esos mensajes que queremos enviar claramente a nuestros representantes, tanto aquí como en nuestro país también, para que se vea a la comunidad paraguaya realmente unida en las ideas o en los paquetes, en las sugerencias que podamos enviar. Y nuestra sugerencia también valga para aquellos lados, porque nos duele saber, nos duele leer noticias todos los días, a veces estúpida para mí, específicamente aquel que quiere poner como ley, que quiere presentar una propuesta de ley para el uso y venta libre de marihuana. Eso es drogar, eso es drogar al país, eso es darle carta libre para que la gente se pierda. ¿Qué clase de autoridades tenemos allí? Sobre ese punto, Teófilo, te comento que el día martes nosotros le entrevistamos por radio al diputado Elvis Balbuena de Cordillera. Uh-huh. Él fue el que todavía no presentó el proyecto de ley, pero dijo: vamos a iniciar una ronda de debates ciudadanos acerca de el tema marihuana, porque dijo: sí, mi intención es presentar un proyecto de ley que reglamente el cultivo, el uso, la comercialización de la marihuana. Y bueno, ya se armó una polémica nacional. Nosotros llamamos inmediatamente que apareció la noticia, fue muy diferente en ese sentido, habló largo rato sobre esto. Pero qué interesante sería que en alguna de las emisiones de Duplex que podamos llegar a tener en el futuro, ustedes tengan de aquel lado, Sadi, Teófilo, si pueden, la presencia de algún experto que pueda también echar más luz sobre esto. Sí. De manera que nuestro programa de migraciones no sea únicamente solo sobre migraciones, sino también veamos un poco la cara positiva de todo esto que hablamos, que es el intercambio cultural, el intercambio de experiencias. Sería fabuloso, vamos a estar trabajando en eso para poder hablar más del tema, porque nosotros todo lo que pasa en el Paraguay, todos los que estamos afuera, estamos mirando permanentemente y bueno, sabemos que muchos cordilleranos están por aquí, ¿verdad? Deberían estar conversando con sus representantes de cordillera a ver si realmente eso es lo más importante o interesante que pueda ser tratado en este momento o planteado en desde un lugar tan importante como es el Congreso Nacional. Así es. Bueno, una consulta de la semana, podríamos tener nuestro intercambio de correos, a ver si el sábado en la víspera todavía podemos comunicarnos y abundar algo más sobre el Congreso del 25, ¿puede ser? Perfecto. Vamos a estar teniendo también seguramente contacto con los organizadores que están más de cerca en eso. Incluso podríamos estar teniéndolos vía telefónica. Vamos a coordinar todo eso para poder hacerles llegar los detalles precisos de todo lo que va a estar aconteciendo. Y por ahora nos despedimos. Sabemos que están terminando ya ustedes su programa. Vamos a continuar nosotros un poquito más con el nuestro desde aquí también. Y les enviamos un abrazo de amistad y de confraternidad, sobre todo de paraguayidad, que es algo de lo que nosotros estamos llenos y estamos tratando de compartir y difundir a través de estos micrófonos también. Muchas gracias, Adi. Muchas gracias, Teófilo. Un saludo grande de la mesa también para ustedes. Y a toda la colectividad paraguaya en Washington a través de ustedes y a donde se encuentren escuchándoles también a través de Ecos del Paraguay. Hasta un próximo contacto entonces. Hasta un próximo contacto. Así estábamos conversando con la mesa del programa El Caracú de la Cuestión, conducido por David Velázquez y Carlos Mario Insfrán desde la capital paraguaya. Y ahora, hablando del Paraguay, nos hicieron llegar una primicia, un tema musical que queremos compartir con todos ustedes. Es de parte de nuestros queridos amigos Lourdes Torres y César Gavilán, que son los autores en letra y música de esta polca que vamos a escuchar y lleva por título Celoso Wi Amanota, en la interpretación de Samantha II y Aníbal Alfonso. Celoso Wi Amanota, sé que pelle peajesa, se si oye perseguido a papá se taoa. Que va un poco y samba la mesica y pona, lo mitao tante hacer, lo que ya se coena. Que tamba e y pona, va por el coco mita cuña, hace peco a topa, la sere e o calza. Cuña con aishagua, daya tu pai hoy me jape, si upe a veces celoso, se te vete do jese, si upe a veces celoso, se te vete do jese. Hay potante peicua, la sufrimiento asa, anda caru y linda que dey, es el pa patrulla. Celoso winda y potai, ese mi oñe mañana, o será mojo guata, que tu esto se quebranta. Sape ante lo mitá, hoy mi letrado sea, papá y la niña nieje por la bopote. Omo nieje y mae, omo nieje y pucabe, acerca tu apiñar, baile, baile, se tabe. Acerca tu apiñar, baile, baile, se tabe. Así escuchábamos Celoso Wi Amanota. ¿Les gustó el tema musical? Bueno, esto era una primicia. La letra pertenece a Lourdes Torres y la música a César Gavilán.

importante evento que están organizando paraguayos que quieren compartir su arte. Y precisamente ya vamos a escuchar un tema musical de una de las mejores dentro de la danza típica del Paraguay. El tema es Chiperita, de la autoría de Frutos Pane y Moreno González, por Miguel Quintana Vareiro y su grupo. Así escuchábamos este tema musical muy conocido dentro de las piezas de la danza folclórica del Paraguay. Hablando de danza folclórica, hoy tenemos una invitación muy especial que hacerles. Un grupo de compatriotas que aman el folclore y la expresión artística tan maravillosa que es la danza típica del Paraguay, está organizando una serie de clases para que usted, que está escuchando ahí del otro lado, si está interesado en aprender a bailar una polca o una galopa, pueda hacerlo, o sus hijos, sobre todo, tengan la oportunidad de contactarse, de involucrarse en esta forma de expresión artística del Paraguay, que es la danza, a que participe de estas clases. Esto se está llevando a cabo todos los sábados de 6 a 8 de la tardecita noche, vamos a decir, aquí justamente en Witton. Las clases son para niños y niñas, también adultos seguramente pueden estar participando, y es música folclórica, danza folclórica del Paraguay y malambo argentino. Así es que a todos los que quieran aprender estas danzas, ya sea danza folclórica del Paraguay, malambo argentino, pueden hacerlo. Las clases son gratuitas, no le va a costar nada, solamente tiene que llevar muchas ganas y acercarse. Les damos el número de teléfono de las personas responsables para que ustedes se informen de primera mano de estas clases y cómo puede hacer para participar, y llamando a la señora Elena Culzoni. El número de teléfono es el 240-751-3008. Y la señora Sonia Jiménez al 240 543-1881. Entonces, si por cualquier cosa también pueden comunicarse aquí con nosotros, que con gusto vamos a estar contactándoles con los organizadores. Entonces, están las invitaciones hechas, clases de danza folclórica paraguaya y malambo argentino totalmente gratis aquí en el área de Huitón. Y el teléfono de contacto es el 240-751-3008. Y desde Ecos del Paraguay le hacemos llegar nuestras felicitaciones. Absolutamente bueno lo que están haciendo. Exactamente. Queremos desde aquí apoyar, promocionar y servir un poco de soporte a estos paraguayos que quieren compartir su arte. Son profesionales bailarines y ellos también quieren dar a conocer, difundir y compartir eso que saben, y están entregando su tiempo y sus conocimientos al servicio de la comunidad. Es muy importante y loable lo que están haciendo. Saludos para todos ellos. Y tenemos otra noticia, Teófilo. Sí, si quiere tener su propio programa de radio o el de su organización y que sus familiares, amigos y socios lo sintonicen por internet, llámenos. Estamos trabajando para consolidar y ampliar la radio online Ecos del Paraguay y tenemos espacios gratuitos disponibles para que usted haga su propio programa online, vía internet, desde la comodidad de su casa puede tener su propio programa de radio. Así mismo. Lo soñado por muchos y que ahora puede hacerse realidad. ¿Pueden llamarnos? ¿A qué número, Teófilo? Al 202-906-0155 o puede enviarnos un email a la siguiente dirección: ecosdelparaguay@gmail.com. Comuníquese con nosotros y le estaremos reservando su espacio. Ya sea en la semana o el fin de semana, tenemos bastante espacio en nuestra radio online para poder comunicarnos con todo el mundo a través del internet. Y ahora pasamos a saludar a nuestros amigos y amigas que han enviado sus mensajes, saludos y comentarios a través de nuestro correo electrónico y también en nuestra página web www.ecosdelparaguay.com. Saludamos a Alicia Galeano de Buenos Aires. Gracias, Alicia, por compartir con nosotros el amor al Paraguay, su cultura, su gente, sus tradiciones, por compartir con nosotros los bellos temas de la autoría del doctor Carlos Federico Avente, compilados en el disco Nostalgia Aregüeña. Muy próximamente vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia. A otra compatriota, quien desde Atlanta, Georgia, nos acompaña. Ella es nieta nada más y nada menos que del poeta y compositor Silvestre Silva, autor de la conocida polka Sherendala San. A Rosmarí Silva, nuestro gran saludo y también nuestros agradecimientos por compartir con nosotros la memoria de su abuelo. A nuestros amigos Hugo y Lori de aquí del área metropolitana de Washington, específicamente ellos están en Virginia, mandamos un gran saludo para ellos. Y a la nueva integrante de Ecos del Paraguay Online, Gladys Ayala, desde Los Ángeles, California. Gladys todos los días está haciendo con nosotros un programa en vivo de 7 a 8 de la noche. Les invitamos a sintonizarnos. Ella comparte un espacio dedicado a las vivencias de compatriotas que se encuentran residiendo en esa parte de la Unión Americana allá en California. A Silvia López, quien nos envió también un hermoso mensaje y temas musicales de un grupo al que está acompañando y apoyando como productora. Por siempre es el grupo del que vamos a estar con adelante. Y ahora también queremos compartir lo que nos ha hecho llegar un poeta argentino. Con muchísimo gusto estamos difundiendo este poema, un poema urgente dirigido a Barack Obama. Presten mucha atención. Para nosotros resume lo que sentimos y lo que esperamos de este presidente que va a estar asumiendo el próximo martes el gobierno de los Estados Unidos. Poema urgente para Barack Obama. Obama cambiará el color de la historia. Las gentes del mundo esperan que el humilde espíritu de Martin Luther King invada de energía hospitalaria a este Obama ungido en el elogio mundial. Que al valorar las raíces, sufrimiento propio de la historia del discriminado esclavo color que lo acompaña, brinde por el hombre en su grandeza y haga del planeta, sin tanta guerra, un lugar en la galaxia para vivir. Sí, para vivir. Que el hambre no desnutra a nuestros niños, futuro regocijo del mañana. Que mire para atrás, que siempre es algo que nos haga recordar donde venimos. Que la vara del amor y la justicia lo encumbre para siempre y cambie al norte. Que el poder del don dinero no acumule más poder y, como siempre, menos alma, como viene sucediendo por los siglos en la tierra. ¡Tú, Obama! Cambia el norte. Que sea otra la estrella que te guíe. Sin muertos, sin bombas, sin metralla, sin madres, sin hijos, y a cambio una bandera, una pensión y una medalla. Que si fuese así, y así lo logras, los pueblos del universo todo te acompañen. Desde nuestra querida Sudamérica, Argentina específicamente, este poema dedicado desde lo más profundo de los sentimientos de un poeta denominado, autodenominado Juan de la Calle, al que nosotros también hemos bautizado con el nombre de Juan del Pueblo, Juan Carlos Rizzo. Esperamos que les haya gustado y agradecemos a él sus hermosas palabras, sus mensajes, su compañerismo y sus elogios también a la sangre guaraní y a la rebeldía innata e indomable que caracteriza al paraguayo. Como él bien lo decía, nos hacemos ecos de esta manera también, de ese sentimiento que al unísono esperamos que se haga realidad. Todos deseamos lo mismo y esperemos que ese nuestro poema urgente para Barack Obama llegue a las estrellas, al Todopoderoso, y realmente se haga realidad un planeta mejor con un norte diferente. Y así estamos compartiendo con ustedes este espacio. Les prometíamos también que hoy vamos a estar recordando a un dúo realmente excepcional, el dúo Peña González, ¿verdad, Teófilo? Así es. Un dúo que 50 años estuvo en los escenarios del Paraguay y también de muchos países de Latinoamérica, y estuvo conformado por Saturnino Peña, conocido artísticamente como Adolfo Peña, y por Paulino González. Vamos a hablar un poquito de Adolfo Peña. Él nació un 18 de enero, pero del año 1932, y falleció el 1 de enero de 1998. Desde su adolescencia cantó a dúo con Paulino González, con quien compartió el escenario por más de 50 años. Adolfo Peña fue una de las primeras voces de mayor prestigio en el tradicional estilo del purajeyo o del canto a dúo. Y actualmente Paulino González es el recuerdo vivo del consagrado dúo folclórico Peña González, que interrumpió un largo camino artístico con la muerte de uno de ellos, Adolfo Peña. Y el sello discográfico Ñemitún tuvo la suerte y la tarea de rescatar uno de los materiales discográficos grabados por ellos. Ellos grabaron para Ñemitún en sus inicios. Efectivamente. Bajo la dirección de nuestro compañero de tareas Teófilo, incluso grabaron uno de los temas de la autoría de Teófilo Acosta, que vamos a escuchar ahora en este nuestro segmento de recordación y homenaje a los grandes del folclore paraguayo. El tema se titula Más que amigo, es una guarania, letra de Teófilo Acosta y música de Saturnino Ramírez Grance, aquí por el dúo Peña González. En la playa de algún mar desconocido, en lugares más hermosos y atractivos, disfrutar tu compañía más que amigo, descubrir. De una eterna primavera y formar un paraíso junto unido, con cantares de gaviotas mañaneras. Entregarte como ofrenda mi querer, y mañana por si quieras regresar, haya frutos y un mejor amanecer. La ilusión es por tenerte, abordan sueños de llevarte. Te propongo lo que puedo ofrendarte: mi cariño, mi ternura y siempre amarte. Mi cariño, mi ternura y siempre amarte. Así escuchábamos al renombrado y recordado dúo Peña González aquí en este nuestro segmento de homenaje y recordación a estos grandes que han llevado muy alto el nombre de nuestro querido Paraguay. Por 50 años estuvieron compartiendo su talento con todos nuestros hermanos paraguayos, tanto en Paraguay como también en Sudamérica. Y Paulino González actualmente está todavía cantando, ¿sabes? Sí, él todavía recibe invitaciones de sus amigos y comparte con ellos alguna peña. Él ya está cumpliendo sus 80 años y sigue todavía deleitando a sus amigos y conocidos con su arte, y de esa manera también sobreviviendo Así es la vida de los artistas muchas veces. Y aquí nosotros recordándoles y homenajeándoles merecidamente. Tenemos muchísimos mensajes con los que cumplir. Estamos pidiendo disculpas a la gente por no poder leer todos los mensajes que van llegando. Gracias a Gladys Ayala, quien nos escribe desde Los Ángeles, California, y envía saludos a su señora madre Lidia Brizuela, que se encuentra en la ciudad de Asunción y que mañana cumple años, el domingo 18 de enero. Así es que están un abrazo y besos de parte de los nietos Nicole y Kevin, y por supuesto de su hijo Hermes y de su hija Gladys. También quiere, Gladys está enviando saludos a la familia del arquitecto Ángel Ayala, Mabel, su esposa, y a sus hijos David, Rocío, Lili, de parte de Hermes y Gladys. Y gracias por el espacio, nos dice también nuestra nueva compañera de tareas. Así es que si quieren escucharle a Gladys, nos escuchan de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Nos preguntaban el dólar, Teófilo. Sí, la moneda del dólar está cotizado a la compra a 4.990 y la venta está a 5.060. Esto en relación a guaraníes, así es que subió un poquito más el dólar en Paraguay. Escucharon 4.990 guaraníes en la compra y 5.060 a la venta. Así es. Así estamos llegando ya a los minutos finales del programa. Queríamos despedirnos con otro tema musical, disfrutando todavía del talento del dúo Peña González, desde el disco del dúo Peña González, que así se llama también, producción de Ñemitú. Así es, el disco número uno, por cierto, sí. El primer disco que se había grabado, y tuve la satisfacción de que todavía me pudieran hacer eso en aquel entonces. Realmente una joya que queda disponible para todos ustedes también en Artesanía Rincón Paraguay, o simplemente en nuestro shopping virtual www.paraguayonlineshopping.com. Vamos a escuchar otro tema antes de irnos, y es la polca. Tenemos por allí, Teófilo, los datos de Heriberto Robles e Ireneo Ojeda Aquino. Vamos a escuchar Xerai Juminte Nandeabe. Y con este tema nos despedimos hasta el próximo sábado. Esta noche a gozar, pero sufrir por mujeres deja ella pirojar. Será justicia divina, ahí se te ayuro canjú. Como punzante espina, se pone a su no hay futuro. Dicen que los hombres no deben llorar, y aquel que llora no es cariaje. ¿Acaso el humano puede evitar cuando se derrama y aterriza? ¿Cuántas veces tu desprecio se puede ayudar a hacer? Mirando tu alto vuelo, así viene a poner. Pero sigo ansiosamente, se fue a mi viaje acá. El cariño más ardiente, desde Guinte va y Jotá. Dicen que los hombres no deben llorar, y aquel que llora no es caria. ¿Acaso el humano puede evitar cuando se derrama y atreza? Los minutos hay corende, amor con amor se paga, e Iván Ingoñe. Por eso tengo esperanza, será con mi bondad. Dicen que los hombres no deben llorar, y aquel que llora no es cariaje. ¿Acaso el humano puede evitar cuando se derrama y endereza?